hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, ay cholito. ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? Me lo dijo Adela. Aunque me muera de dolor, porque dicen que anoche lo vieron en un tremendo vacilón. Porque dicen que anoche lo vieron en un tremendo vacilón. ¿Quién te lo dijo, nene? Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela.